Jay Álvarez, este es el remix oficial de Flow Music. Every day me encuentro con chicas como tú, bien guía, pero conmigo eso no baja. Every day me encuentro con chicas como tú, bien guía, pero conmigo eso no baja. Sabemos lo que duda, que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. El chunco mi vete, así que mamá, chumba el piquete y no venga con front, lleva acá, que ya sabemos lo que duda, que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. El chunco mi vete, así que calla. Se va por la parte al frente, se va por la parte atrás. Tiene una amiguita medio bochincherita y eso, pero la titerita no dice nada. Tampoco es una loca, ella me llama el celu pa' hacer cositas con la boca. Beso que hoy me seteo en el sofá. Olvídate lo demás, déjate pa' acá. Mami, tira un paso adelante, que te estoy esperando. Déjate pa' acá. Beso que hoy me seteo, sobeteo. Dime cuándo. Déjate pa' acá. Le voy a llegar, bien suelto arrancando. Déjate pa' acá. Un par de pepas, un poco de humo y un Juanito andando. El piquete, no venga con front, che pa' acá, que ya sabemos lo que duda. Que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. Me chunco mi vete, así que vaya. El piquete, no venga con front, che pa' acá, que ya sabemos lo que duda. Que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. Me chunco mi vete, así que vaya. Favor, tumba el piquete de nena buena, que yo conozco bien las de tu color. Muy fácil y de buen sabor, adicta al sexo y al alcohol. Y por si no lo sabes, yo me pongo matador. Y tumba el piquete que te vas por ley. Mami, deja el paquete que pa' ti no hay bebé. Yo sé que te gusta enfangarte entre veces. No ponte pa' mí que ya pa' ti no hay bebé. Ella es calladita y no rompe un plato, pero si le pica, ven busca su gato. Ella es suavecita, parece porcelana. Ella es piquetú hasta que se acueste en la cama. Rico como chup chup, rico como mamá. Siempre con piquete, ella es una dama. Siempre con su guilla me pide que le dé por detrás, por behind, por detrás. Bien rica que está esa mulata, ya, ta, ta, tan hija putota. Que hasta mis amigos se pelean por ella. Bájame tu mao, que yo soy guillao. Yo no soy tu novio, que sendo mamá au. Que no me vengas con tranquete, yo ando preparado listo pa' darme un baquete. No te me de guille si sabes que el Mackie Man le mete a mi roof. Guay, no hace falta que eso es de billete. Tumba el piquete, man, que yo sé lo que tú quieres, oh, y yo te lo voy a dar. Tumba el piquete, man, yeah, yeah, yo sé lo que tú das. Tumba el piquete, man, que yo sé lo que tú quieres. No me diga a mí que te respete. Hoy ando emplacao, cuéntalo que sin malvete. Esto es full, sigo, olvídate de los billetes. Voy a hacer historia, si nos veamos calientes. Como decía el Dalma, hasta no te hagas la loca, man. Que yo sé lo tuyo, no venga con flow pa' que. Así que te gusta el bruguear, la roquea. Tocarte con el cuyo y amanecer sin ropa. Y no venga con front, pa' acá, que ya sabemos lo que duda. Que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. De chunco mi vete, así que calla. Mamá, chumba el piquete y no venga con front, pa' acá, que ya sabemos lo que duda. Que yo sé que a ti te gusta escaparte por la parte atrás. De chunco mi vete, así que calla. Jay Álvarez, Julio Volte el chamaco. Eso lo voltaje, que este es el remix oficial. Jaggy Mack, Jory, Afu Records. Wow, macabélico. Yo soy el dueño del sistema. Tranquilo, el movimiento is coming. Flow Music, now, flow. Por la parte atrás, por la parte atrás. Álvarez. Tú me dices, ¿qué tú haces? Tú eres un loco, bobolón. Una consolota, paita, a tu lado, pero no sabe usar los botones. Montana el tipo. Nel Flow, Flow Music.